Me voy a vivir al faro del paraíso. Me voy a vivir al faro del paraíso. Con la cruz impuesta en la frente, avanzamos. Con la cruz y llorando. Somos plañideras de lujo. Nos brotan las lágrimas de oro como ángeles corriendo por las mejillas. Vamos los ejércitos de sangre, hordas de obreros avanzando, con la cruz impuesta en la frente, con las herramientas oxidadas, con la herrumbre en las manos. Avanzamos y dejamos un rastro de lo que somos. Además de eso hay poco, nada. No huimos porque llevamos el mundo en las alforjas, el grano en los bolsillos, los ideales en las venas y, para siempre, avanzamos como fantasmas por los caminos y dejamos un rastro de nosotros. Respondemos de nuestros actos, frustraciones, impactos. Somos carne y hueso y ceniza en la frente. Y no caeremos nunca. No caeremos nunca. Multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Como una reflexión en cualquier tejado mojado, o un disfraz de princesa rosa al fondo del armario, un libro de recetas de cocina que no se abre, o 40 emigrantes en una patera desafiando la gravedad de la suerte. Reclamos de primaveras obsoletas que, todavía, nos hacen ver que soñar es algo más que cerrar los ojos. Eduquéis a los niños con galletas, como a perros. Si queréis que sean humanos, amadlos y os amarán. Dejemos en paz la novena de Beethoven y los cuentos maniqueos. Os diré la verdad. Escupir al malo y admirar al bueno no os hará estar menos solos. Formemos opiniones radicales. ¿Tenemos tanto miedo a las capturas? Identifiquemos, pongamos cara, pero cada día una. Olvidad el ingenio reciclado y no hagáis con los poemas un incesto. Y para ser felices, sed felices. Quedamos. Seré puntual. El pecado y mis manos vendrán conmigo. Como la canción de amor de un mudo. Como el murmullo de una sala de central, como las tetas de una vieja en celo. Siempre quedo con todo y nada a cuestas. Veré lo que puedo hacer ahora que ya no te quedas. Siempre conocí muchos salidos y muchas divas. No tengo cuerpo esbelto ni cara bonita, pero hago de corazones todas mis tripas. Y sexo, droga y rock and roll, lo demás siempre es nada. Llevo intacto el corazón y un hueco en las bragas. Tengo pase en cualquier barra del bar. No me preocupo de mi bolsillo, me meto las manos de vez en cuando. Intento disimular, prendo el pausa y el play. No sé dónde está y mira ven, y mira ven, y mira ven. Que no lo cuento. tantas zorras que cazar que no afinas puntería. Siempre te haces una manualidad de noche y de día. En mi neceser nunca está lo necesario. Amo muy poco, pero odio a diario. Y caigo ante todo, poniendo las manos. Me suelo morder la lengua, pero nunca el labio. Y si te insinúas, creo que me estás insultando. Escupo al suelo por no tragarme mi encanto. Y al final de la partida, siempre pierdo los dados. Menos mal que en tanta herida, estoy muerta y no sangro. Tengo un pase en cualquier barra del bar. No me preocupo de mi bolsillo, me meto las manos de vez en cuando. Intento disimular, prendo pausa, little play. No sé dónde está y mira a ver, y mira a ver, y mira a ver. Que no lo encuentro. Tengo un pase en cualquier barra del bar. No me preocupo de mi bolsillo, me meto las manos de vez en cuando. Intento disimular, prendo el pausa, little play. No sé dónde está y mira a ver, y mira a ver, y mira a ver. Que no lo encuentro. Soy lo suficientemente ingenua como para creer que las camas solo son para dormir, pero también lo bastante zorra como para saber que no tienes sueño. Me gustas tú. Me gustas tú. Y tu hermano. Un problema tengo. No sé cómo resolverlo. Con un mano a mano. Él me mira, tú me miras. Yo te miro, nos miramos. Él te mira, tú le miras. Y los tres nos miramos. Y entre tanto, tanto ajetreo, de ojos volando, ojos cerrados, ojos abiertos, guiñados indiscretos. Entre tanto, me está dando un escalofrío que me gusta mucho. No hace falta que haya jaleo con los dos me quedo. Tengo pa' los dos. Y entre tanto me apunto un tanto en todo el corazón. No te enfades, por favor, solamente fue un beso de amor. Lo que le di a tu hermano, solo fue un beso de amor. Y después un revolcón total. Fue total, pero no te enfades, porque tú y yo quedamos mañana. Y que sabe nadie de quien duerme en mi cama. Tu mirada, mi mirada, su mirada, nuestra mirada, todas juntas, todas juntas, metidas como una colada, se cuelan por dentro de mi cuerpo. No sabrá si fue verdad lo que hice para tu cumpleaños. Total que al final ni chicha ni limona. Menos mal que me pegó un gustazo y me dejé poner el lazo por los dos, porque si no, no sé qué hubiera hecho, me hubiera perdido. Una noche de sesazo. Tu mirada, mi mirada, su mirada, nuestra mirada, todas juntas, todas juntas y revueltas en la cama o en una esquinita del salón. Me gustas un montón y tú también, guapetón. Me gustas un montón. Hablo desde el hueso, desde la carne abierta. Recuerdo ahora la noche en la que entendí que el dolor no te abandona. Llega, se transforma, cambia, pero no muere nunca. El dolor no mata. Están todos equivocados, todos mienten. Cuando te toca, tu rostro ya no es el mismo. Te agarra fuerte, te suelta, pero la tregua es solo engaño, solo parte del camino que él mismo impone. Nada hay más fuerte y nada te hace más fuerte. La frase es bien conocida. Las personas heridas son peligrosas. Saben que pueden sobrevivir. Te matas tú. Él no se mancha. It is all about the disease we have around. It is just about saying it clear and loud. It's an emergency sign, the only way. Just stay and be calm, you cannot, we are lost. Yo quería ser como Marilyn, pero algo salió mal. Mi pelo, mis muslos, mi boca, algo salió mal. Yo quería ser como Marilyn, jugar con mis amantes, cambiarlos, romperlos, engañarlos, quitarle la pierna a uno, a otro el brazo, comérmelos despacio, como cerezas cubiertas de caramelo, morderles el corazón. Yo quería pasear sin bragas, cantar Happy Birthday al presidente, tener contento a mi daddy, follarme a mi tiger, llenar de diamantes la mesita de noche, sudar, soñar, revolcarme entre sábanas de raso sobado por las manos de tres o cuatro gigantes. Yo quería ser como Marilyn, tentar la vía de los magnates, joder a Frankie, a Johnny y a Ronnie, poner en jaque a los United, cantar canciones fracasadas en el piano de Truman Capote, beber hasta caer al suelo, ponerme lavativas de heroína, tocar los cojones de un equipo completo de fútbol, chupar pollas a cambio de rosas, pastillas, 100 frases, dibujar el infierno en una sola línea, con la voz más sucia y más dulce. Sí, yo quería ser como Marilyn, y tú, y la portera, y hasta mi madre, pero definitivamente, está claro, algo salió mal. En mi país, si no tienes fama ni dinero, no puedes entrar. Puedes acercarte a nosotros desde lejos, pero de los nuestros nunca serás. Porque en mi país, si no eres guapo, flaco y blanco, no puedes entrar. Con tu propia suerte, busca un padrino que te presente en sociedad. Yo a falta de un contacto y apellido, más guapo del momento he seducido, como un trofeo lo paseo, mientras mi caché sigue subiendo. Si tengo fama y dinero, de pronto valgo elegida, quiero mis deseos gratuitos, en mi planeta que se muere de hambre y de pena. No soy conocida, me invisibilita, no una superstar, o fui una perdida, o soy deseada o no tengo. O triunfo, vuelvo a ser la loca de mi familia. Bajo mi bandera nada tengo, nada valgo. Ánimo, está triste, ve pena. Yo también quiero ser guay, que todos me quieran. Yo quiero ser super guay. Yo también quiero ser guay, que todos me quieran. En mi país, si no tienes vocación ni oficio, eres perdedor, definitivo. Tu imbecilidad será proporcional al talento de los demás. Porque en mi país no valoramos tu trabajo, solo queremos resultado inmediato. Yo también esperé, esperé y esperé hasta que pasó mi barco. Mis pasos vencidos, al éxito me voy, mi corazón fue vendido. Así es como se vive en mi ciudad y en mi planeta, que se muere de hambre y de pena. O soy conocida, me invisibilita, no una superstar, o fui una perdida, o soy deseada o no tengo valía. O triunfo, vuelvo a ser la loca de mi familia. Bajo mi bandera nada tengo, nada valgo. Ánimo, está triste, ve pena. Yo también quiero ser guay, un mediocre de mierda. Yo quiero ser super guay. Yo también quiero ser guay, un mediocre de mierda. Yo quiero ser super guay. Yo también quiero ser guay, un mediocre de mierda. Yo quiero ser super guay. Yo también quiero ser guay, un mediocre de mierda. Espejito, ¿quién es la más guapa del garito? Yo también quiero ser guay, que todos me quieran. Si me quieres comprar, vengo con doble personalidad. Yo también quiero ser guay, que todos me quieran. Murcia, Radio Fusión. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia de Creative Commons 2.5. Te fuiste a morir en la misma fecha que aquel que te había jodido la vida. nada personal por su parte. Te la jodió a ti como a tantos otros. En el momento me pareció una coincidencia con más mala leche que otra cosa. Una ironía fúnebre, una carcajada de la calavera. Pero luego pensé que tú reirías la última, que noviembre sería el mes de las madres que guardan la ternura y la dignidad en un cofre rodeado de pinos y regatos, no el mes de los que se van entre tubos ajenos a la muerte, como estuvieron ajenos a la vida, y que yacen incorruptos admirando la solidez del mármol. Una última cosa, madre. Sé por ti que hay ideas que atentan contra el corazón. Dicho de otro modo, tener corazón no permite tener ciertas ideas, y ninguna otra vida, ninguna otra muerte, me convencerá de lo contrario. Me he quedado siempre lejos. Te importan las apariencias y a mí me asusta el espejo. De tanto guardar silencio nunca me quedaré muda. Hablar de lo que no entiendo nunca resuelve mis dudas. ¿Quieres comprender lo que yo siento? Primero ábreme la puerta, déjame entrar hasta adentro. Ni mañanitas, si no te las canta nadie, a mí me suenan bonitas. A mí me suenan bonitas. De tanto guardar la ropa, últimamente no nado. Si siempre me gustó el agua, porque ahora soy de secano. De tanto encender las luces, he fundido las bombillas. Y encendería las velas, pero no tengo cerillas. ¿Quieres comprender lo que yo siento? Primero ábreme la puerta, déjame entrar hasta adentro. Mis mañanitas, si no te las canta nadie, a mí me suenan. Me canso de recordarle a la suerte que no me olvide. No quiero andar cuestionando lo que la vida decide. Me falta lo que te sobra y a mí me sobran razones. Para andar celebrando, tengo amigos como soles. Para andar celebrando, yo tengo amigos. Hablamos distinto idioma, me entiendes perfectamente. Reímos las mismas bromas, esas que el mundo no entiende. De tanto seguir las huellas de los pasos que no dimos, bebimos de las botellas y al menos nos divertimos. ¿Quieres comprender lo que yo siento? Primero ábreme la puerta, déjame entrar hasta adentro. ¿Quieres compartir mi mañana? Si no te la canta nadie, a mí me suenan bonitas. Si no te la canta nadie, a mí me suenan bonitas. Si no te la canta nadie, a mí me suenan bonitas. Para entrar a mi casa debo dejar las bolsas de la compra en el suelo, apoyar la cartera en la pared, sacar del bolso, ladeando la cintura, las llaves de la puerta. Después lo vuelvo a cargar todo y entro. La soledad obliga a ser autosuficiente hasta en las cosas más pequeñas y a hacer mucho deporte. you have to do is clap your hands. I know you can cope with it. We're all gonna cope with it. We're all pretty stoned. Paso la vida derribando puertas completamente abiertas. Estar en la misión imposible, evitar los excrementos que van dejando a su paso los tiranos del maizal. No quiero ganar. En verdad, ni siquiera sé cómo, por qué habría de hacerlo. Ellos sí, ellos, los cuervos, lo saben todo, lo quieren todo. Si ganar es decir la última palabra, suya es. Yo no la necesito. Con la razón, me basta. You know how us Catholic girls can be. Hey, hey, hey, hey, hey. We make up for so much time a little too late. I never forgot it. Confusing as it was, now fine with no guilt feelings. The sinner, the saint. Darkest deeds to an envious man. My brothers, they never went blind for what they did, but I may as well have in the name of the Father, the skeptic and the son. I had one more stupid question. But I love. aunque todavía me quede, ejercitar la lucha en un bosque de bambú y aprender a caminar con gracia sobre el fuego. Quería que supieras lo que has hecho conmigo y cuánto me gusta. Quizá ya lo traía, pero tú has sido quien me dijo que lo traía y quien lo ha alimentado para que crezca. Decía, es fácil, muy fácil poner los versos de puntillas para que sean gatos, en una cornisa, y no sientan vértigo. Escribir desde lo alto, en la cuerda floja. No, no es igual. Puedes escupir o lanzar besos entre un collar de palabras. Puedes suicidarte, por ejemplo, encerrada en un paréntesis o con una coma parecida a un cuchillo. Pero también, si quieres, resucitar en una mayúscula. Se cierra una puerta, una ventana se ha de abrir. Por Dios que no tarde, que no estoy yo para sobrevivir. Me acerco a la ventana y me asombro de que todo siga estando ahí. Radio Fusión.